there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain. Get you. No tengo ni idea. Nuestro médico de cabecera me mete en un lío porque yo dejaría la canción entera, pero bueno, hemos venido a conversar y tal, y eso. Un poquito más, deja un poquito más. Sube un poquito más, ¿sí? Vamos a dar la bienvenida a nuestro médico de cabecera, Antonio Pintor. Buenos días. Vamos a ver si ponemos el micro, Antonio, ¿sí? ¿Es posible? ¿Sí? ¿No? Ahora parece. Sí. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Sí? Buenos días. Ahora. Buenos días. ¿Qué tal? Pues ¿todo bien? Bueno, como siempre te digo, todo bien si no entramos en detalle. Si entramos en detalle ya la cosa se empieza a complicar. Oye, ¿cómo será esta canción? ¿En un prao? ¿No? La canción esta que elegir, sí, sí, es por el título, es confortablemente adormecidos, sí, que pienso que es como está la sociedad mundial, sin entrar adormecidos, por no decir atontados, pero bueno, es como estamos, ¿no? Y se trata un poco, como un interrogatorio a uno que está enfermo, ¿no? Tal, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Qué tal? Entonces, como la está temática va por ahí, pues, sí, sí. Ahí no, yo te preguntaba, ¿esta canción escuchada en el prao, en el campo? Después de una lluvia, ¿cómo será, ya no? Ya está. ¿Cómo será? Esta canción, a mí, personalmente, sí, me gusta escucharla en cualquier situación. Incluso me sirve de relajar, ¿no? Porque, sí, por la música y tal, pues, me encanta. En fin. Ahora vamos a entrar en materia, y la materia que vamos a entrar no es del todo agradable. Y, en fin, vamos a intentar describir una situación que estamos viviendo en la actualidad relacionada con los cuidados de nuestra salud y con la disposición que tienen las instituciones sanitarias para atender a la población, al público, a quienes necesitamos de sus servicios. También nos acompaña Antonio Baena. Buenos días, Antonio. ¿El micrófono, Antonio? Sí. Ahora, Antonio. Buenos días. Ahora sí, que vos. Antonio Baena, que hace unos minutos hablábamos al Rey Heredia. Sí. Y ahí nos conocimos y ahí hablábamos muchas veces en alguna entrevista, pues, ¿qué otra? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Pues bien. ¿Sí? Dentro de lo que cabe, bien. Sí. ¿Bien preocupado? Preocupado, sí, siempre. Porque la situación es como para preocuparse. Y también tenemos al teléfono a José María Rivera. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Pues estupendamente, aquí oyendo bueno, y aprendiendo. Pues, y aprendiendo. Cuando hablábamos al principio de esta sección de hablar sobre medicina, sobre médicos, tal vez una de las personas que más se preocupó y me abrió la posibilidad de pensar, ¿por qué no hablamos de medicina? Que fue Antonio Pintor, que nos contaba sus primeros pasos como médico. ¿Y qué diferencia, cómo ha transitado la atención médica desde que empezó Antonio Pintor en su trabajo hasta la fecha, que es un claro deterioro, ¿no? Pues sí. Oye, esto yo no oigo bien, pero bueno. Ahí hay un volumen, por aquí hay un volumen. Ahí, ¿escuchas mejor? Vamos. Ahí hay un volumen. Debe de haber, si se me oye bien, vale. Pero dale, yo, dale, tampoco dale el volumen, Antonio. Tú tampoco te oyes, ¿no? Te escuchas. Yo sí te oigo, Antonio, yo te oigo. ¿Tú me oyes? Vale, pues con que me oigas sí. Tú ya es suficiente. Que, bueno, y además, de que empezamos, José María y yo empezamos juntos. Acércate al micrófono, por favor. ¿Sí? Que empezamos juntos, sí. Estuvimos un tiempo en los inicios de la transformación sanitaria. Habla más fuerte. Que no funciona esto. Vale. En la transformación que se hizo en aquel momento, en aquellos años, ¿no? De la reforma sanitaria, donde había mucha ilusión, muchos profesionales ilusionados en que las cosas cambiasen, Y bueno, se marcaban objetivos, se iban consiguiendo. Conseguimos, creo que conseguimos una situación sanitaria bastante satisfactoria en nuestra comunidad. Pero eso empezó a deteriorarse, no sé decirte, a lo mejor 2000 y algo, 2007, 2000, no sé, eso sería tal. Empezó a deteriorarse, y ahora ya no es que se... ya es a paso agigantado, pues no sé, lo que uno ahora observa comparado con lo que tú te marcabas e intentabas que saliese para adelante, ves que esto es un disparate total. O sea, nosotros en primaria el objetivo era no demora superiores a 24 horas. Ese era el objetivo. A veces se conseguía, a veces no, pero ese era el objetivo, ¿no? Ahora tú, yo no sé, pides cita para cualquier cosa y son muchos días. Una barbaridad. Entonces, deja de tener sentido una asistencia sanitaria primaria en la cual tú no puedes acudir al médico cuando te encuentras enfermo. No te encuentras. No te entiendes. O sea, que me parece que ha habido un deterioro y eso pues Antonio lo tiene más actualizado, ¿no? Y sobre todo Antonio, que es portavoz de todo lo que está ocurriendo en los pueblos de la provincia de Córdoba, que participaste el otro día en una manifestación, una marcha hasta Córdoba, y a pesar de la lluvia había mucha gente en esa manifestación, en ese encuentro que tuvimos con vosotros. Y hacen caso, llama la atención a esta gente, ¿se inmuta o no se inmuta? Bueno, empezamos por lo que dice Antonio. Yo coincido con él que en los años 80, incluso hasta mediados de los 90, la sanidad pública pues dio un salto cualitativo en Andalucía y en España. Yo me acuerdo cuando antes ni siquiera había centros médicos, ¿no?, ni consultorios, iban los médicos a los domicilios particulares y demás. Y en esos años pues se produjo un salto cuantitativo y cualitativo. ¿Qué pasa? Que a mediados, yo creo que un poco antes de lo que dice Antonio, a mediados de los 90 ya empezó a entrar la cultura neoliberal también en la sanidad. Y el problema de fondo de todo lo que estamos sufriendo ahora mismo, ¿cuál es? Pues que aquí hay gente que ha visto un vector de negocio ahí en la sanidad, creen que es un nicho donde pueden sacar mucho dinero. Y cuando la sanidad y nuestras enfermedades se han convertido en un negocio, en una cuestión de la que hay gente que puede y quiere sacar dinero, ahí ha empezado el problema. El problema, y si ellos quieren hacer negocio, previamente tienen que deteriorar el sistema público de sanidad, que es lo que están, y lo están haciendo realmente bien, para sus intereses. Están deteriorando el sistema hasta unos niveles inimaginables. Pero Antonio, ¿no? ¿Es por un error o porque hay una intencionalidad en todo eso? No, está perfectamente planificado y estudiado, vamos, y además es verdad que aquí en Andalucía lo están haciendo con una intensidad mucho mayor que en otras comunidades. Más descaradamente, ¿no? Y en otros sitios. Pero lo que es cierto que la privatización de la sanidad y el hacer negocio con la sanidad es un proyecto de las élites económicas que no se circunscribe aquí a Andalucía, sino que a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Y lo que pasa es que, claro, aquí en Andalucía o en la Comunidad de Madrid, pues esta gente está aplicando esa ideología neoliberal pues de una manera mucho más intensa, ¿no? Y lo que decía Antonio, si tú tienes un problema sanitario, que tienes un constipado, una faringitis o cualquier problema sanitario y necesitas ir al médico de atención primaria, bueno, y te dan cita para dentro de 12 días, es que no tiene ningún sentido. O si tú tienes una enfermedad grave y tienes que esperar para ir al especialista 3 o 4 meses, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y el objetivo está claro, el objetivo es que la gente, por una parte, se saquen seguros privados, que lo están haciendo. En Andalucía ya 1 de cada 4 personas tiene un seguro privado. Y por otra parte, directamente están derivando dinero de la sanidad pública a las empresas privadas. En Andalucía, casi 800 millones de euros se han derivado a empresas privadas para hacer pruebas diagnósticas, cosa que es absurdo porque, por ponerte un ejemplo, a la gente de mi pueblo en Fernán Núñez lo están mandando a hacerse un TAS, por ejemplo, a Lucena. Te mandan a 40 kilómetros a hacerte un TAS a una empresa privada y que resulta que el coste para la sanidad pública es el triple que si lo hicieran en la sanidad privada. Lo que es un disparate en todos los sentidos. Es un despilfarro de dinero público y un extravío para las personas, ¿no? José María, ¿cómo podemos, la sociedad, quienes tendremos necesidad de usar estos servicios, ¿qué tendríamos que hacer? Porque, ¿qué se puede hacer en esto? Me he movido siempre en el mundo hospitalario y me pilla un poquito más de lejos la atención primaria, que la conozco fundamentalmente por lo que oigo de mi amigo Antonio. Antonio Baena es el médico que yo creo que es, el que ha venido a Palencia en algunas veces. ¿Eres tú? Es que no oigo lo que está diciendo. Ah, no se oye. Bueno, ¿ah, no? ¿No me oyes? No te oigo. Vamos a... Antonio Baena es el médico que yo creo que es el que viene a Palenciana alguna vez. No, no es ese. Coincide el apellido, nombre y apellido. Vale. Oye, José María, mira, vamos a dejar la llamada, vamos a volver a intentarlo. Ya. Ahora sí. Ah, perdón, decía yo que cuando hablan Antonio Pintor y Antonio Baena, se me viene a la memoria un sketch de José Mota, es muy gracioso, en el que un paciente va a su médico y el médico le pregunta que qué le pasa. Y dice el paciente, a mí no me pasa nada. Dice, entonces, ¿a qué viene usted? Hombre, porque yo hace 3 meses me dolía aquí el hombro y me dolía el pecho, pero eso fue hace 3 meses, ya no me duele nada. Así, pues, algo así, ¿no? Algo así. Bueno, pues yo no tengo tanta profundidad de mira para plantearme, aunque sea verdad, no lo sé, de que todo esto sea un proyecto ya meditado y pensado con la idea de deteriorar cada vez más la sanidad pública y alentar la sanidad privada. No lo sé, a lo mejor sí. Yo soy más primario. Yo lo que veo, lo que yo he visto, es que las administraciones, no ahora, con el PP, desde hace mucho tiempo, la administración sanitaria ya con el PSOE dejó de interesarse, no sé por qué, por la sanidad pública. Y eso se ha notado mucho, muchísimo, a partir de los recortes de Rajoy en España y de Susana Díaz aquí en Andalucía, ¿no? Yo he vivido los recortes de sueldo, he vivido los recortes de guardia, he vivido los contratos por días, por horas. Personas que se les dio un contrato para hacer una guardia de 24 horas. Y eso no, ¿quién resiste eso, no? O sea, hemos sido maltratados. Y eso explica un dato muy significativo, que bueno, que a lo largo de los últimos 10 años, 20.000 médicos, que se dice por pronto, 20.000 médicos y 9.000 enfermeros han emigrado al extranjero. Y cada año en Andalucía, un centenar de médicos se van a trabajar fuera de Andalucía. Esta es la cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tantos médicos andaluces desdeñan ahora su tierra? En otros tiempos, era, bueno, un deseo para cualquiera venir a Andalucía, ¿no? Y ahora huimos, nuestros médicos huyen de Andalucía. En fin, yo, es verdad, yo creo que la administración sanitaria tiene mucho en el debe. En todo caso, Antonio Pintor, al decir José María que los médicos se van al extranjero, se van a otras comunidades de aquí de España, ¿a qué se debe entonces? ¿Al maltrato que se le da profesionalmente? Bueno, yo, como a él, como José María apunta, la gente, a ver, somos sedentarios, nuestra cultura es bastante sedentaria, o sea, buscamos instalarnos en nuestro entorno, lo que nos da comodidad. Cuando la gente no es sedentaria y se va afuera, pues porque aquí no encuentra las condiciones adecuadas, ¿no? Y es lo que él ha estado comentando, que eso es una realidad, o sea, contratos disparatados, o sea, gente joven, tú le haces un contrato de eso y si quiere iniciar su vida no puede pedir una hipoteca, no puede hacer planes de futuro, no puede hacer nada. Entonces, cuando el problema de esto es que, a ver, nosotros, no se María, hace ya 40 años que empezamos, quien dice, en esta tarea, y salvo esa fase inicial en la que yo llego, saco mi plaza en Pedro Abad, me voy de médico a Pedro Abad, pero en Pedro Abad no hay donde pasar consulta, no hay consultorio, no hay nada. O sea, yo llego allí y digo, bueno, ¿y dónde trabajo? No, eso tiene que, yo tuve que alquilar una casa, montar un chiringuito de consulta. Tal. Luego, lo que pasa en todos sitios, se busca, cada farmacéutico tenía montado una casa con consulta y se la dejaba un de los médicos. Total, pero si tú no querías entrar en esa dinámica, tenías problemas. O sea, hemos pasado de esa fase. Que no, entonces esa fase sí fue muy ilusionante cuando se empiezan a construir centros de salud, se empieza. Entonces, desde esa fase, cuando se medio se endereza, aparecen unos problemas. Y esos problemas que aparecen en aquella época siguen estando vigentes. Entonces, dice, vamos a ver, que no han pasado distintos partidos políticos por nuestra comunidad y tal. Los problemas que empezaron cuando ya se hizo la reforma sanitaria siguen siendo que escasez de profesionales, malos contratos, escasa fidelidad, yo qué sé, los mismos que teníamos en aquellos tiempos, ahora mismo parece que es algo nuevo. Los hospitales, la sala llena cuando llega la gripe, pero es que eso es todos los años. Dice, vamos a ver, la primera vez te pillas descuidado, la segunda no has tenido reacción, pero 40 años después hay que siga la cosa igual. Entonces, quiero decir, yo creo que es un tema que no se aborda con intención de solucionarlo. Y va por otro camino. Vamos a ver. Cuando empiezan a hacer el hospital Quirón justo enfrente de Reina Sofía, claro. Cuando empiezan a hacerlo, yo dije, Reina Sofía va, que Reina Sofía era hospital puntero en muchas especialidades, ¿no? Que tenía un prestigio inmenso, dice, y enfrente te hacen un hospital privado, ¿por qué? Pues porque se va al garete y ahí, en ello estamos, ¿no? Pues, pero yo sigo insistiendo, Antonio Baena. La actitud, la posición, lo que debemos hacer la ciudadanía, las personas que usamos estos servicios, ¿cuál tiene que ser nuestra posición? ¿Qué tendríamos que hacer entre todos para que esto se pudiera revertir en el sentido de ser más público la atención sanitaria? Bueno, pues está claro que nos quieren robar la sanidad pública y que la quieren deteriorar cada vez más. Y la única manera de defender nuestra sanidad pública es organizándonos y salir a la calle a decir que no estamos dispuestos a que nos roben la sanidad pública. Además, no hay otro camino. Ese es el único camino. Y yo, respecto a lo que están diciendo de los médicos, que este es uno de los argumentos principales que utiliza el gobierno, de que no, el problema de la sanidad es que no encuentran médicos, cosa que cualquiera que indague un poco sabe que es mentira. España, a nivel europeo, creo que es el tercer país que más médicos tiene por habitante. El problema es que los médicos se nos van porque aquí los maltratan. Así es, así es. Y entonces, el otro día me contaba un amigo como su hija se había ido al País Vasco porque allí desde primera hora le hacían un contrato indefinido, le pagaban un 30% más, pues lógicamente se van a otras comunidades donde los tratan mejor. Pero ahí nace una reflexión. Si las autoridades, las comunidades invierten dinero en universidades públicas para que saquen médicos y los médicos se van después a otras comunidades o al extranjero, algo se está haciendo muy mal, porque el dinero que estamos empleando en la preparación de esos profesionales es dinero de todos y todas que vivimos en esta comunidad. Entonces, ¿cómo se puede regular eso? ¿Cómo se puede parar esa sangría? Es decir, invertir en educar o preparar profesionales médicos para que después se vayan. No entiendo mucho eso. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Si uno va a Inglaterra, allí está lleno de profesionales sanitarios españoles. Claro. Estamos gastándonos el dinero en formar personas que luego pues se van a otros países o se nos van de una comunidad a otra. Y a esto hay que ponerle freno. Y otro argumento que nos dice la Junta de Andalucía, no, es que nosotros estamos cada vez aumentando el presupuesto sanitario mucho más, lo hemos aumentado un 40% y el problema es que cada vez hay más demanda. Eso es otro de los argumentos que nos dicen, que básicamente mentira y en parte pues es una verdad solo a media, ¿no? O sea, hay, es verdad que hay más personas en Andalucía, desde que ellos llegaron al gobierno quizás hay 200.000 personas más, y el porcentaje de gente mayor de 65 años que supuestamente requiere más atención médica también ha aumentado, pero no lo suficiente ni significativamente como para que se produzca este deterioro. O sea, es que si el porcentaje de personas mayores aumenta equivalente a lo que aumenta el presupuesto sanitario, la atención no se tendría por qué deteriorar. El problema es lo que hemos estado hablando, que se está despilfarrando el dinero público, para empezar, lo primero. Y por eso yo mantengo que sí hay una estrategia deliberada. Cuando esta gente llegó al poder, las dos primeras medidas que hizo es eliminar la subasta farmacéutica, es decir, antes los medicamentos que compraba la Junta de Andalucía se hacían en subasta. Ellos le eliminaron esa subasta y del tirón aumentó el presupuesto sanitario casi 500 millones de euros más al año. José María quiere decir algo, parecer. Sí. Yo estoy de acuerdo. Es difícil de solucionar esto que decimos de la fuga de médicos, y no nos centremos solamente en los médicos. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos cuyos hijos son arquitectos o ingenieros y se van al extranjero también. Se han formado aquí en nuestra universidad, pero se van también al extranjero. Es el efecto de la globalización. ¿Por qué? ¿Le pagan más? Bueno, la novelería también de salir, de ver mundo, de conocer otras culturas, lo veo lógico. Claro, nosotros podemos equipararnos con Francia, con Inglaterra, con Alemania, para pagar los sueldos que pagan allí, a lo mejor no, pero todo esto influye. Por otra parte, hay un fenómeno que no hemos analizado y que yo le doy también mucha importancia, es el siguiente. Cuando nosotros, Antonio Pintor, Antonio Baena, yo, otros, muchos, terminábamos la carrera, estábamos deseando de pillar un pueblecito, aunque fuera Conquista, aunque fuera el Guijo, aunque fuera el pueblo más recóndito, Santiago la Espada, para irnos a trabajar, para fogarnos en un pueblo y ir madurando como médicos. Era una ilusión terrible. A mí me daba igual y a harta que ir al Guijo y a todos los que terminábamos. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que ningún médico que termina la carrera se va a ningún sitio, sino que tiene que hacer necesariamente el MIR. Y el MIR se hace habitualmente en ciudades grandes. Y cuando un médico se ha desfogado, ha aprendido a ser médico y a vivir en sociedad, en Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba, a los 5 o 4 años, cuando termina la especialidad, se ha casado, tiene hijos, tiene amigos, tiene un entorno social, ahora le dice, vete a Palenciana, vete al Guijo, vete a Conquista. Es difícil. Entonces, incluso hospitales de ciudades medias como Antequera, Cabra, Río Tinto, Huerca Lovera, están desabastecidos. Porque los médicos nos hemos formado en ciudades grandes y la sociedad del bienestar nos tira. Ese es otro factor, por lo menos para atención primaria, creo yo. En mi pueblo, Palenciana, ningún médico, y lo hay buenísimo, y lo ha habido buenísimo, dura más de un año. Porque está deseando de que salga un concurso para irse a Granada, para irse a Málaga, para irse a su pueblo, para irse cerca de lo suyo. Es otro factor. Y lo que decías que podíamos hacer, lo que ha dicho Antonio Baena, lo mismo que los pensionistas vascos salen todas las semanas a manifestarse, la sociedad andaluza, la ciudadanía andaluza, tiene que hacer eso. Mira, ahora estos días últimos, yo lo sé, en Osuna, en Écija, en Priego, en Córdoba, en Palenciana, en Benamejí, la gente se está manifestando. Hay que seguir manifestándose. Eso creo yo. Antonio Pintor, sí hay que manifestarse, pero como contraste, la realidad que dibuja José María, es difícil encontrar esa solución, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que está un poco también en cómo empezamos esta conversación, en la confortabilidad y el adormecimiento en la que estamos instalados. Porque yo recuerdo cuando la reforma sanitaria, cuando intentábamos técnicamente mejorar la atención, como era creando equipos de urgencia que cubriesen un área con dotación suficiente de personal, con equipamiento adecuado, etcétera, etcétera, las protestas eran inmensas porque quitaba al médico del pueblo. O sea, la población prefería tener la falsa seguridad de que el médico estaba allí en su pueblo 24 horas, aunque el médico lo único que tuviese es un maletín con cuatro medicamentos y cuatro posibles artilugios para solucionar banalidades y nada grave, porque no tenía los recursos. Pero esa, cuando se dijo, no, hay que centrar, por ejemplo, en el caso que yo viví toda la transformación es Montoro. Montoro cubría Villa del Río y Pedro Abad como zona de urgencia. En Villa del Río llegaron hasta a cortar la vía del tren, porque está a 10 o 12 kilómetros, vamos, que se tardaba, que estaban las cronas medidas para decir, oye, que una emergencia se tarda como máximo 15 minutos, tenía que ser, podían ser más de 15 minutos. Bueno, pues el activismo de aquellos tiempos, que aunque la causa no era razonable, pero el activismo, porque le quitaban su médico, era una cosa inmensa. Ahora nos lo van a quitar todo, nos lo quitan todo, y como la cuestión está de la rana en el cacharro que está, nos van quitando, como no me he puesto malo, cuando te pones malo dices, anda, pues yo creí que me veían mañana, no, mañana no, al mes que viene. Bueno, no, y después, o sea, si seguimos así, hay que pagar. Y el problema es que y después seguimos, pagando. Y lo que ha comentado Antonio, que, aquí hay, así, en grosso modo, tres factores o tres agentes implicados. Están los gestores políticos, etcétera, arriba, está la población abajo y están los profesionales en el centro. Esos tres están. Pues ahora parece que sea la tormenta perfecta, ¿no? O sea, los gestores están, como dice Antonio, por llevarnos a la medicina estándar estadounidense, neoliberal y privada, y aquí el que no tiene dinero pues que se quede en la puerta, que no tal, es el camino, tal, por lo que vemos, ¿no? Tal. La población adormecida, salvo grupos que no paran de pelear, pero no arrastran la cantidad como para que les preocupe a eso. Y los profesionales están ahí, y yo, ¿qué quieres que te diga? Tampoco los veo. Mi experiencia es que normalmente no van, se acomodan a la situación. Antonio Baena, si lo que narra Antonio Pintor, llega un momento que la gente no es consciente de que cuando vayamos a un médico habrá que pagar todo, y si tengamos que pagar una operación, si no tenemos dinero, no nos podrán operar. ¿Es posible que la gente, la ciudadanía, entienda eso? Bueno, yo creo que la mayoría de la gente todavía no lo ve la cosa como tan grave como para que todos los servicios sanitarios tengan que acudir a lo privado, pero ya le está pasando a mucha gente que se tiene que ir a lo privado porque como tenga algo urgente, si para 6 meses, pues le va a tener graves problemas de salud. Y eso sí lo está percibiendo, y el que la gente perciba que hay un problema real, porque no es como dice la Junta de Andalucía, no, esto es un movimiento político para desgastar a la Junta de Andalucía. No es un movimiento político con el objetivo de dañar a la Junta de Andalucía. Es un movimiento que nace desde la población porque ven la necesidad real que hay de defender la sanidad pública, porque están viendo cómo se está deteriorando a un nivel inimaginable hace unos años. Y claro, ahora mismo estamos reivindicando lo más básico, que es eso, que te atienda un médico de atención primaria como mínimo en 2 días, que pueda ir en un tiempo razonable a un especialista, que no tengas que estar 8 o 10 meses para realizarte una operación quirúrgica. Son cuestiones básicas que estamos reivindicando. Pero luego hay otras reivindicaciones que quizás otro debate más de profundidad, que es que lo que yo venía a decir al inicio, que el sistema de salud el sistema sanitario está enfocado no a mejorar la salud de los ciudadanos, sino en mejorar la cuenta de resultados de las grandes compañías sanitarias y de las grandes multinacionales farmacéuticas. El presupuesto, por ejemplo, farmacéutico, es que en la última década se ha triplicado. Tenemos cada vez, gastamos más dinero en sanidad y cada vez estamos más enfermos. O sea, que no hay una mejora en la morbilidad ni en los datos de mortalidad. O sea, estamos cada vez más enfermos. Decía un médico en un libro que leí hace poco, la salud está avanzando tanto que ya estamos todos enfermos. Y esto es lo que persiguen la gente que quiere hacer negocio. Lo que quiere es mucha gente con enfermedades crónicas para que ellos puedan seguir haciendo su negocio. Y si hace falta y es necesario modificar los parámetros de lo que es para que se te considere un enfermo hipertenso o el tema del colesterol, lo modifican porque su negocio es vender medicamentos. Y cada año, hace poco ha salido una serie de artículos en Infolibre de unos periodistas de investigación a nivel europeo que hablan del problema de la mafia farmacéutica, como por ejemplo la Agencia Europea del Medicamento, que es la que autoriza los medicamentos que luego nosotros nos tomamos, las vacunas que le ponen a nuestros hijos y demás, como esa está en un 85% financiada por las grandes multinacionales farmacéuticas y cómo le aprueban prácticamente todos los medicamentos que proponen y los que realizan los análisis clínicos de esos medicamentos no es una administración independiente, son las mismas compañías multinacionales que van a venderte esos productos y luego pasa lo que pasa. Antonio Baena, a ver, un mensaje de posibilidad que esto se enmiende, se arregle. ¿Hay algún un mensaje que podamos dejar? Sí, el mensaje tiene que ser claro y nítido. Aquí hay una gente que quiere hacer negocio con nuestra salud y con nuestra enfermedad y nos están deteriorando día a día nuestra sanidad pública y la única manera que tenemos de parar esto y de revertir esto es organizándonos como nos estamos organizando en plataformas ciudadanas y coordinándonos con otras plataformas y defendiendo la sanidad pública. Dentro de pocos días, el 17 de noviembre, va a haber una nuevas manifestaciones en las capitales de las Mareas Blancas y yo lo que hago es un llamamiento a todos los ciudadanos a que salgan ese día a la calle a apoyar las reivindicaciones de las Mareas Blancas. Y el 30 de octubre, en cada localidad donde hay ya plataformas constituidas, vamos a hacer concentraciones a la vez en todos los pueblos del interior de Andalucía para reivindicar pues, las cosas que estamos reivindicando de las plataformas desde los pueblos. Y también hago un llamamiento a que en todos los sitios donde todavía no hay plataformas ciudadanas constituidas, que se constituyan. José María Rivera, ¿hay algún mensaje o un deseo de que esto pueda revertirse? Yo soy optimista. La realidad muchas veces me abofetea, ¿no? Pero soy optimista. Yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí, porque es algo muy importante lo que está en juego. Y como dice Antonio Baena, la ciudadanía todavía no ha captado el mensaje. Yo creo que no. Es muy fácil hoy para mucha gente, afortunadamente, sacarse un seguro privado por 60 euros al mes. Y es verdad que esto, en fin, puede ir en nuestra contra, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que la gente va a responder. Un pueblo tan chico como el mío, que es capaz de reunirse todos los jueves en una placita y estar medio pueblo ahí concentrado pidiendo médico, pidiendo una mejor calidad en la asistencia, para mí es significativo que la gente empiece a despertar, creo. Y esta es la esperanza que yo tengo. Y por otra parte, que los profesionales, como dice Antonio Pintor, no nos dejemos llevar. Es difícil. En el campo de la cirugía, por ejemplo, uno conoce cómo cuántos cirujanos ya están compatibilizando la sanidad pública y la sanidad privada, o lo que es peor todavía, alejándose de lo público y yéndose en exclusiva a lo privado. Eso es importante y eso es una cosa que me preocupa, ¿no? Que la sanidad pública tiene que dar el salto para seguir atrayendo. Siempre ha sido un atractivo para nosotros trabajar en lo público. Un atractivo, vamos, que superaba mucho al tema económico. La vida ha cambiado mucho, ahora mismo el bienestar, la confortabilidad y el dinero pueden más que la vocación, llamámoslo así. Uh-huh. Pero yo quiero, en fin, uh-huh, arengar sobre esto, sobre nuestra responsabilidad como profesionales, de que no nos dejemos arrastrar tanto por el dinero, por la comodidad, por la confortabilidad, y que sigamos, pues no sé, enarbolando todavía aquella idea romántica que hemos tenido del médico como, bueno, pues salvador de los ciudadanos, ¿no? Yo soy muy romántico. Bueno, el romántico José María y Antonio Pintor, pragmático, bueno, que, bueno, ¿cuál puede ser la situación? Bueno, yo creo como que, mensaje. Que ellos ya lo han expresado perfectamente. Yo lo único añadir que solemos valorar las cosas que nos importan cuando las perdemos. Eso. Que a ver si conseguimos despertar antes de que la perdamos la sanidad pública. Antonio Pintor, Antonio Baena y José María Rivera, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y hablar un ratito sobre este tema tan trascendental, que es el cuidado de nuestra salud. Así que esperemos seguir hablando de este tema. Muy bien. Un abrazo, José María. Gracias, Antonio Pintor. Gracias, Antonio Baena. Muchas gracias a ti. Muy amable por vuestra parte. Antonio Baena. Seguimos. Sí. Antonio Baena, yo no te conozco personalmente, no lo sé, pero hablando, Antonio Pintor, a que Antonio Baena hablando se parece mucho a nuestro Paco Moya. Sí. Bueno, queda de Fernán Núñez, se nota que es de Fernán Núñez. Bueno, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias. Venga, continuamos con el programa, por favor. Continuamos.